pero ey, no toque mi night, ey, no, no toque mi night, ey. Mami, estamos ready pa'l party, pero ey, no.